bigotes. Hay pequeñitos y también los hay grandotes. Mucha cautela si me quieres agarrar, porque si tú me lo haces no te lo voy a pasar. Yo soy linda, cariñosa y pretenciosa, y los bigotes me ponen graciosa. Eres muy grosero, pues te me atraviesa. Tu cursi bigote a mí no me interesa. Me gusta el bigote porque es pa' besar. Me gusta el bigote porque es pa' gozar. Me gusta el bigote porque es pa' besar. Me gusta el bigote porque es pa' gozar. No te me vengas, no me vas a convencer. Con ese muchacho no me besas otra vez. Lo lamento, quiero un bigote con frescura, un poco corto que sienta su dulzura. No me interesa, no me vas a envolver con tu necio bigote que ya casi ni se ve. Me gusta el bigote porque es pa' besar. Que veas que tú a mí no me vas a agarrar. Hey, corre que corre, no te vas a parar, porque ese bigote no lo quiero ni mirar. Corre que corre, no te vayas a parar, porque ese bigote no lo quiero ni tocar. Hey, ven dime si te gusta mi locura. Ven dime si te gusta mi figura. Ven dime si te gusta mi locura. Ven dime si te gusta mi figura. Bigote que ya casi ni se ve. Hey, ven dime si te gusta mi locura. Ven dime si te gusta mi figura. Ven dime si te gusta mi locura. Ven dime si te gusta mi figura.